Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracle de Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año, como ustedes ya saben. Vamos a seguir leyendo el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 40 a 49 y ya casi terminamos el libro de Isaías. Vamos a ver. Versículo 1. Oídme, islas, escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. Si vamos a Hebreos, capítulo 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más permanente que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, y aquí dice, me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. So, está hablando de una espada. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, en ti me gloriaré. Entonces dije, en vano he trabajado por demás, y sin provecho he consumido mi fuerza. Pero mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Y esto, si usted se pone a pensar, muchos de nosotros pensamos primeramente establecernos y ser gente con mucho mucho éxito, ¿no? En los negocios o en todas las cosas que hacemos. Pero dice aquí que en balde es, he trabajado. Por demás, sin provecho, he consumido mi fuerza. ¿Cuánta fuerza nosotros no gastamos haciendo cosas que algunas veces no edifican nuestra vida espiritual, edifican nada más nuestra vida carnal, ¿no? La palabra de Dios es clara cuando dice buscar el reino de Dios primero y todo lo demás cosas serán añadidas. So, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para hacer volver a él Jacob, bien que Israel no se juntará con todo, estimado será en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures los asolamientos de Israel. También de ti por tu luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así dice Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, el menospreciado de los hombres, el abominable de las naciones, al siervo de los gobernantes. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dice Jehová, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para restaurar la tierra, para dar por herencia las soledades heredadas, para que digas a los presos salir, y a los que están en tinieblas manifestados, en los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. En Revelaciones dice, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni tendrán ningún calor. Y convertiré en el camino todos mis montes, y mis calzados serán levantados. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y de toda la tierra de Sin. Al capítulo 13. Cantar alabanzas, oh cielos, alegrarse tierra, y prorrumpir en palabras, oh montes, oh Jehová, ha consolado a su pueblo, y de pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar compadecerme del hijo de su vientre. Aún se olviden ellos, ya yo no me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra seréis vestidos, y de ellos serán ceñidos como novia, porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora será angosta, por la multitud de los moradores y los destructores serán apartados lejos. Aún los ni hijos de tu orfan dirán a sus oídos: angosto es para mí este lugar, apártate por amor de mí para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo deshilaba, estaba y sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí que yo también dijo: dejado solo estos donde estaban. Así dice el Señor Jehová: he aquí yo alzaré mi mano a los gentiles y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a sus hijos y a sus hijas serán traídos en hombros. Y reyes serán sus años y sus reinas sus nodrizas. Como el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de sus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no me avergonzarán los que me esperan. Qué bonito eso, ¿no? Salmo 22:5 dice: clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Cuántas veces estamos necesitados, no? Y adentro de uno dice uno: pues voy a clamar a Dios, ¿no? Pero alguna de las mismas, uno mismo dice: no, pues ¿qué tal si Dios no me puede ayudar? ¿O qué tal si Dios no se acuerda de mí? Pero aquí dice que no vamos a ser avergonzados, porque esperamos en Dios. Porque si usted habla con una gente que no entiende de Dios, y usted le dice: no, pues estoy esperando en Dios, que Dios provea, lo primero que le van a decir, y mucha gente que lo usa mucho, es: ayúdate que Dios te ayudará. Y ellos piensan que están hasta en la Biblia, y eso no está en la Biblia. Pero no vamos a ser avergonzados con Dios ayudándonos, ¿no? Será quitada la presa al valiente, el justo cautivo será liberado. Pero así dice Jehová: aún los cautivos serán rescatados del valiente, y la presa del tirano será librada, porque yo pelearé con los que pelean con ti, y yo salvaré a tus hijos y a los que te oprimen. Te haré comer sus propias carnes, y su sangre serán embriagados como un vino dulce. Y conocerá toda carne que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Capítulo 50. Vamos a ver. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio de Jeremías profeta. Porque cuando vine no había nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi presencia hago sacar el mar, torno los ríos en el desierto, sus peces se pudren y mueren de sed por falta de agua. Visto de oscuridad los cielos y hago que el cilicio sea cubierta. El Señor Jehová me dijo: lengua de labios para saber hablar en sazón, palabra al cansado, me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga con los sabios. Oh, qué bonito esto, mire, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón, palabra al cansado, me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. En Lucas 4:22 vamos a ver qué dice. Y todos daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decía: ¿no es este el hijo de José? ¿Cuántas veces Dios no lo ha levantado a usted de buena mañana? Y uno dice: no, pues Dios quiere que hoy ore, ¿no? Y que dice que lo levantaba de mañana para darle sazón. Y sazón en palabra alcanzado. Y usted sabe que la sazón es el condimento que usa la comida para darle sabor a la palabra. A mí me gusta oír muchos predicadores que van al instituto bíblico o a la escuela bíblica, pero hay muchos que no van a la escuela bíblica y tienen una sazón diferente, ¿no? Una sazón casera, como predican. Y muchas de sus predicaciones están basadas en experiencias personales que ellos vivieron. Como el pastor de India que estamos entrevistando en el show que hacemos en vivo, de que dice que él no sabía leer, no sabía escribir, y Dios le habló. Y dice que él vio en las nubes un manto extendido, y en el manto extendido, si me acuerdo muy bien, estaba el Isaías 54. donde le dice que Dios iba a proveer todos los recursos. Creo, si no, puede ir a la website mawministries.com y vaya a donde dice Pages y vaya MAW Today, y ahí va a ver el show del pastor, se llama Kalu, el pastor, ahí lo va a ver usted. Dice, porque el Señor Jehová me ha ayudado, por tanto, no seré confundido. Por esto puse mi rostro como un pedernal y sé que no será avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién condenará conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién es el que me condenará? He aquí que todos ellos, como ropa de vestirse, envejecerán, los comerá polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y estéis cercados de las centellas, andar en la luz del fuego, del vuestro fuego y de las centellas que encendisteis de mi mano, os vendrá esto, en dolor seráis sepultados. Vamos al capítulo 55. Oídme, los que segáis justicia, los que buscáis a Jehová, mirar a la roca de donde fuisteis cortados y el hueco de su cantera fuisteis arrancados. Mirar a Abraham vuestro padre y a Sara, quien os dio a luz, porque yo lo llamé solo y lo bendije y lo multipliqué. Romanos 4:1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham vuestro padre según la carne? Romanos 4:16, por tanto es por la fe, porque sea por gracia, a fin que la promesa sea firme. Toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también a los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos vosotros. Estad atentos a mi pueblo mío, oírme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para los pueblos, para luz de pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a sus pueblos. Las islas esperarán en mí, y en mi brazo pondrán su esperanza. Alzad los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán desechados como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no permanecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus injurias. Porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano. Mas mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación de generación en generación. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. Despiértate como el tiempo antiguo, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el corto de Rahab, el que hirió al dragón? Ezequiel 29:3 dice, habla así, así dice Jehová el Señor. He aquí que yo contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de los ríos, el cual dijo, mío es el río, y yo lo hice para mí. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, y el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasen los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y de gozo perpetuo. Habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor del gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Qué es el mortal del hijo del hombre que por heno será contado? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundió la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El cautivo en exilio se apresura para ser libertado, para no morir en mazmorra y que no le falte su pan. Pero yo soy Jehová Dios, que agito el mar y hago rugir sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre, y en su boca he puesto mis palabras. y contra la sombra de mi mano se cubrí, para no para yo plantar los cielos y fundar la tierra y decir a Sión: pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que vestiste de la mano de Jehová el cáliz de tu ira. Los sedimentos de cáliz te aturdiendo de aturbiento vestiste, los exprimiste. De todos los hijos que Dios dio a luz, no hay quien los guíe, ni quien la tome por su mano. De todos los hijos que creció, estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebramiento, a hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayarán, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como buey, montarán en la red, llenos de furor de Jehová, de la represión de su Dios. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dice Señor Jehová tu Dios, el cual aboga la causa de su pueblo. He aquí que he quitado de su mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos de cáliz de mi ira. Nunca más los beberás, y lo pondré en la mano de los angustiadores que dijeron a su alma: postrate para que pasemos. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como calle a los que pasaban. Hasta aquí vamos a terminar la lectura Biblia de ahora. Estamos leyendo la Reina Valera. Es una versión más moderna. Dice la Reina Valera Gómez. Y también tengo la Reina Valera de 1909, que algunas veces la leo, pero está un poco difícil de entender algunas veces por el castellano. Y usted sabía que estas Biblias, la Reina Valera, es una Biblia que usted puede usarla cuando usted quiera, no le tiene que pedir permiso a nadie. Pero las nuevas Biblias que han salido es lo mismo, pero con lenguaje moderno. Usted tiene que tener permiso de la compañía que la imprime para usted publicar o usar su texto. Que algunas veces no me cae muy bien eso, porque es palabra de Dios. Dios ha dado esta palabra para que nosotros la podamos oír, ¿no? Si no hubiera sido por profetas que tomaron el tiempo de escribirla, y por los griegos y por los judíos que la traducieron, no tuvieran nada ellos, y ellos no dijeron: ¿sabes qué? No pueden usar la palabra de Dios. So, hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que el trabajador tiene derecho a comer de su obra, ¿no? Y esta gente trabaja muy duro para traducirla, pero lo que quiero decir es que algunas veces estos obstáculos es lo que detiene a la gente a aprender la palabra de Dios, a disfrutar el lenguaje de la palabra de Dios. Oremos para que Dios ponga gente intelectual que no tenga ese motivo de hacer dinero con la palabra de Dios, pero que tenga un motivo, y que él diga: ¿sabes qué? Voy a traducir la palabra de Dios para que la gente pueda entender al Dios viviente. So, que Dios lo bendiga, hermano. Y si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos, mawministries.com. La información es info@mawministries.com. Y si tienen alguna pregunta para mí también, es marcos@mawministries.com.